y ahora silencio. Lo voy a enumerar con ABC, es un tríptico, la manera del tríptico en la tabla, no el tríptico pensando en el ojo o cualquier artista, pero es un tríptico de lenguaje, ¿no?